TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Hemos iniciado el programa con la participación de Nat King Cole, que nos ha interpretado Quizás, Quizás, Quizás. Con esto estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Saludos para ustedes que nos sintonizan. Ya saben que nuestra página web www.radiotgd.com está a la orden, como también nuestros mensajes. La línea telefónica, el 7761-4235. Rápidamente vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana y complacemos con esto que dice así. ¡Qué dolor dejaste en mí! Sin tu amor todo es sufrir. Mi alma la siento que toda se me hace pedazo. Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos. Qué dolor dejaste en mí. Sin tu amor todo es sufrir. No sé qué le debo a la vida que así me castiga. Me deja una herida de amor que nadie mitiga. Castiga, me deja una herida de amor que nadie mitiga. Hemos escuchado la participación de Antonio Badú, nos ha interpretado Herida de Amor, es el título de esta canción. Esta mañana vamos a platicar algunos datos importantes del municipio de Almolonga, que se fundó, donde se fundó la llamada Hortaliza de América. Almolonga fue dominada por familias de ascendencia española. En este lugar, pues los eventos como los casamientos y cumpleaños son tan populares. Desde hace décadas, la población de Almolonga se inclinó por la agricultura. De esto vamos a platicar algunos datos importantes que desde décadas el mercado de Almolonga es uno de los más concurridos diariamente por ser precisamente la Hortaliza de América. En su edificio se observa a la derecha el actual Palacio Municipal, como le llaman, y también desde décadas el mercado es uno de los más visitados. Zona conocida porque hay mucha abundante agua en este bello municipio de Almolonga, que está enclavado en el departamento de Quetzaltenango. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pero mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos. Abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Será el que María Victoria nos ha interpretado este bolero Sin Pi. Bueno, pues aunque algunos aseguran que ya habían habitantes en el municipio, le estamos hablando del municipio de Almolunga, algunos aseguran que ya habían habitantes en este municipio desde antes de la conquista española. Registros oficiales dan cuenta que el municipio de Almolonga fue fundado en 1565, cuando se estableció la Iglesia Católica. El historiador Guadalupe Sánchez cuenta que en el lugar se asentaron unos pastores, ya que era una área idónea para alimentar chivos, o más bien ese bonito ganado, el lanudo. Pues ellos bautizaron el lugar como Sacpoliat, término que combinaba tres idiomas: Sac, que es blanco; Pol, es caliente; y ahí es agua, que detalló precisamente agua caliente. Sin embargo, los españoles llegaron acompañados de guerreros mexicanos, por lo que le nombraron Atmol Ja, que significa lugar donde emana el agua. Este fue el nombre que le dieron. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa, y vamos a complacer con esto que dice así. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Yo sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres. La mujer que en mi vida fue la número 100. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida un rato de placer, que al verme te recuerdo un raro parecido con otro que hace tiempo dejaste de querer. Yo sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres. La mujer que en mi vida fue la número 100. Genaro Salinas en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando la número 100. Bueno, pues la historia del municipio de Almolonga además enmarca muchas fechas trascendentales. Por ejemplo, en el año de 1608 se construyó la iglesia católica de la localidad. En 1690 Antonio Guzmán empieza con el comercio que va desde este distrito hasta las costas de México, aunque no se sabe exactamente qué productos era el que se transportaba. Y por otra parte, en el año de 1818 ocurre la explosión del Cerro Quemado, hecho que, según relatan datos históricos, ocasionó que la tierra se llegara a mover. Son datos del municipio de Almolonga. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos, y este es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, que somos diferentes. Somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Esta canción se llama Somos Diferentes, interpretada por María Luisa Landín en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y platicando datos importantes del municipio de Almolonga, les comentaba que en el año de 1818 ocurre la explosión del Cerro Quemado, hecho que, según relatan los históricos, ocasiona que la tierra tuviera fuertes movimientos. Otra fecha importante es la repetición de tierras, de repartición de tierras, en 1839, cuando, según Sánchez, 18 familias de descendencia española controlaban el poblado, pero poco a poco estas personas vendieron sus tierras porque ya no podían explotar a los indígenas. Vialicia es la única extensión que le pertenece todavía a la descendiente de los conquistadores. Entonces, fíjense ustedes que la historia nos cuenta que se fueron yendo todos los que llegaron a fundar el municipio de Almolonga, y la interrogante es ¿por qué? Porque ya no podían explotar a los indígenas. Ya los indígenas como que se estaban ya poniendo las pilas en esos años. Bueno, pues vamos a seguir con esta historia. Mientras tanto, estamos saludando a don Óscar Rubén Soch Zúñiga, si no estoy mal. Don Óscar Rubén nos está escuchando allá en la colonia Landívar, zona 7, en Guatemala. Saludando a su esposa, doña Soledad Batz, que también ahí nos está sintonizando. Y claro, le vamos a complacer con la canción que quieren escuchar. Ya se va la clave azul, se va el canción de marabú. Ya se va, no volverá jamás, pero jamás la clave azul. Ya se va la clave azul, se va el sol de marabú. Ya se va, no volverá jamás, pero jamás la clave azul. Yo te dejo mi canción arrulladora y me llevo tu mirar de gran señora, tu mirada fascinante y misteriosa, a través del antifaz color de rosa. Si recoges el rumor de mis querellas, temblarán en nuestro idilio las estrellas. Mis alondras a tu voz despertarán y mis noches de dolor con tus ojos se iluminarán. Hemos escuchado la participación del recordado Jackie Javier Solís, que nos ha interpretado Clave Azul, y fue para complacer a don Oscar Rubén Soch y doña Soledad Batz, allá en la zona 7, Colonia Landívar. Bueno, pues hasta en la actualidad el municipio de Almolonga es reconocido por su tierra, por su riqueza y su diversidad de cultivos de vegetales y todo tipo de hortalizas. Se debe a que en el año de 1944, el estadounidense llamado Eugene McBath trajo semillas criollas para plantarlas y logra empezar a exportar frutos al extranjero. Además de la agricultura y la población de flores, Almolonga se destaca por su variedad de atractivos naturales que atraen el turismo, sobre todo los baños calientes, que son buscados por locales y extranjeros debido a sus propiedades curativas que tienen las aguas de Almolonga. Vamos a enviar saludos para Víctor Manuel López, que nos sintoniza allá en Los Ángeles. También saludos para doña Vilma Quemé López. Gracias, doña Vilma, por sus palabras y también por el concepto que tiene del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por su sintonía. Un saludo cordial para don Luis y doña Vilma Quemé López y demás familia que nos sintonizan allá precisamente en la zona 1 por la finalización del barrio Las Flores. Allá en Salcajá, Hugo Cité nos presta su sintonía, también don Ricardo Ovalle. Saludos para don Bartolito, que nos sintoniza en Almolonga de parte de su amigo Adrián Motacastro. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, tenemos también la parte musical. Ah, ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. He escuchado la participación de Virginia López, que nos ha interpretado Por Equivocación. Es el título de la canción. Pues hablando del municipio de Almolonga, luego de la destrucción del ferrocarril de Los Altos en la década de 1930, se tiene registro de que un camión salió de este municipio para transportar verdura a la costa. Ya empezaron a contratar esos camiones en esos años. Ya en 1768 a 1821, la población se redujo hasta 700 vecinos debido a la epidemia de la viruela que ocurría cada 15 años. Y en 1929 se comenzó a brindar servicio de energía eléctrica en el municipio. Datos que tenemos de el municipio de Almolonga, que se fundó precisamente, y que los eventos son más importantes en los casamientos, los cumpleaños, y que son tan populares. Desde hace ya muchos años, la población de Almolonga se ha inclinado precisamente por la agricultura en su mercado, que es visitado y es muy concurrido. El edificio municipal alberga lo que es la alcaldía y otras oficinas muy importantes. En esta zona es conocida por muchos por la abundancia de agua y también por flores y verduras. Esto es lo que podemos llamar la hortaliza de América, que fue dominada por familias de ascendencia española. Y así fue como se llegó a fundar la Hortaliza de América. Las personas que llegaron a fundar este lugar se fueron yendo poco a poco y la historia cuenta por qué ya no pudieron explotar a los indígenas de este lugar. Vamos a seguir con ustedes en el programa y hemos platicado datos importantes del municipio de Almolonga. Estamos saludando en el programa a don Bartolito, que nos está oyendo en el municipio de Almolonga, de parte de Adrián Zac Mota Castro, que nos sintoniza ya en la Unión Americana. Nos ha enviado este mensaje. En Salcajá, don Hugo Cité, también don Ricardo Ovalle. Saludos para don Benito Alvarado, que nos está sintonizando en la zona 9 de Quetzaltenango. Y claro, le vamos a complacer con esta canción que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? ¿Por qué no has contestado? ¿Por qué no me has contado si te ha ido bien o mal? Quiero saber si estás triste o si te encuentras feliz. Que yo desde que te fuiste vivo llorando por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me matas con tu silencio cruel. ¿Qué trabajo te cuesta ponerme un par de letras en un mísero papel? Escrito, ¿por qué no me has mandado siquiera una postal? ¿Por qué no has contestado? ¿Por qué no me has contado si te ha ido bien o mal? Quiero saber si estás triste o si te encuentras feliz. Que yo desde que te fuiste vivo llorando por ti. ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me matas con tu silencio cruel. ¿Qué trabajo te cuesta ponerme un par de letras en un mísero papel? Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Muy bien, las 10 de la mañana con 12 minutos en el programa. Felicidades a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la Estación de la Familia. Y claro, hablando de esta palabra que dice explotación, me viene a la mente, vamos a platicar otros datos muy importantes hablando de la explotación a los indígenas, de los esclavos afrodescendientes de Guatemala. La declaración de los indígenas como personas libres en 1542 y la negativa de tenerles que pagar por sus servicios fueron suficientes motivos para empezar a traer esclavos a Guatemala. La idea de importar esclavos africanos en Guatemala, según después de la implantación de las leyes nuevas en el año de 1542, en la que se estableció que los indígenas quedaban libres, y a raíz de esto se inició la introducción de los mismos, porque los colonizadores pensaron que al declarar jurídicamente a los indígenas como trabajadores libres, tenían que pagarles también por sus servicios. Y fue entonces cuando los españoles acudieron a los curas dominicos para que ellos solicitaran al rey el permiso para la adquisición de esclavos. De esto vamos a platicar a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para don Diego Sánchez, que nos está sintonizando también en Almolonga. Ya tenemos bastante audiencia. Y también para doña Rosita Popá, le vamos a complacer con las canciones que nos ha solicitado. Mientras tanto, vamos a complacer a don Benito Alvarado, que nos está oyendo en la zona 9. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundo tan diferente! Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero no pasó nuestro. Parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero no pasó nuestro. Hemos escuchado la participación de Julio Iglesias con esto que dice: ¿y cómo han pasado los años? Bueno, pues fíjense ustedes que estábamos por acá comentando que las ideas de importar esclavos africanos en Guatemala, según después de la implantación de las leyes en el año de 1542, se estableció que los indígenas quedaban libres. Y a raíz de esto se inició la introducción de los mismos, para que los colonizadores pensaron que al declarar jurídicamente a los indígenas como trabajadores libres, tendrían que pagarles por sus servicios. Y fue entonces cuando los españoles acudieron a los curas dominicos para que ellos solicitaran al rey el permiso para la adquisición de esclavos afrodescendientes, utilizando como justificación la protección de los indígenas. El monarca aprobó la introducción de negros bozales, es decir, afrodescendientes, que eran transportados directamente desde África. Esto debido a que se tenía la idea de que los esclavos que habían tenido algún contacto con europeos les podían enseñar malas costumbres a los indígenas. Además, se suponía que de esta manera sería más fácil la cristianización, sometimiento, y harían los trabajos peligrosos que los españoles no estaban dispuestos a ejercer. Muy bien, vamos a seguir con esta historia a través del programa. Mientras tanto, vamos a presentarles el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego seguimos con ustedes. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, la voz del recordado Pedro Infante, y fue para complacer a doña Rosy, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estamos por acá platicando con ustedes y siguiendo con usted comentando la importación de esclavos afrodescendientes hacia el Reino de Guatemala, que se llevó a cabo en la década de 1540, según algunos datos encontrados. Fue en 1543 cuando arribaron a Honduras las primeras embarcaciones que provenían de San Lucas de Barrameda, en las que transportaron 150 piezas. 20 años después, el rey de España autorizó la venta y comercio libre en el reino. A finales del siglo XVI, a principios del siglo XVII, las condiciones que se vivían en el reino de Guatemala eran contradictorias. Por un lado, el crecimiento de la economía y por otro, la falta de mano de obra indígena, ya que, como se sabe, la sobreexplotación y las enfermedades aparecieron con la llegada de los españoles, mermaron en gran medida a la población indígena. Por ello, que las autoridades decidieron autorizar el ingreso de esclavos para solucionar parcialmente el problema que había en Guatemala. Estamos enviando saludos a nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía esta mañana y vamos a complacer a don Diego Sánchez, que nos sintoniza en el municipio de Amoronga. Le complacemos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Las horas intranquilas que vivimos y que tanto, tanto nos agobiaron. Recordar la gritería de los niños y el pregón de un vendedor feliz. ¡Ay, merengues, merengues! Borrachitos que nos hicieron reír. Recordar a la muchacha que quisimos y que fuera nuestro más hermoso amor. Serenatas con canciones que no olvido, como no olvido nunca a mi barrio querido. Recordar la gritería de los niños y el pregón de un vendedor feliz. ¡Ay, nieve, nieve del mar, la nieve! Borrachitos que nos hicieron reír. Recordar a la muchacha que quisimos y que fuera nuestro más hermoso amor. Serenatas con canciones que no olvido, como no olvido nunca a mi barrio querido. La Sonora Santanera nos ha interpretado Mi Barrio a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de La Familia. Bueno, pues estamos por acá platicando que en el mismo tiempo solo en el Valle Central habían 600 esclavos. Además existían 300 que se habían escapado hacia alrededor del Golfo del Río Dulce. Pues también algunos afrodescendientes fugados, a los que se fugaban y vivían en los montes, se les llamaba negros cimarrones, que se encontraban en las costas del Pacífico, corregimiento de Escuintepeque. Era precisamente en la que se producía en este lugar el añil. Con los años la población indígena se fue reproduciendo, lo cual provocó que nuevamente los españoles y criollos pudieran disponer de esta mano de obra. Aún así, los esclavos formaron parte de la fuerza laboral durante la mayor parte en el siglo XVII. Los esclavos afrodescendientes de Guatemala, que los indígenas como personas libres en los años de 1542 y la negativa de tenerles que pagar sus servicios, fueron suficiente el motivo para empezar a traer esclavos negros a Guatemala. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y vamos a complacer con mucho, gusto a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza. Le complacemos con esta canción que dice así: canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda por mi ventanita tocara un madrigal, tilín, tilín, tilín. Las campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar, sonar, sonar. Solo para mí, campanitas de cristal. Yo tengo ya la casita que tanto te prometí, y llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores, será una cosa ideal, y entre romances y formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La la la la la la la la la la la la la la la la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquitito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es dada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Campanitas de cristal hemos escuchado. Y claro, con la participación de Marco Antonio Muñiz, y fue para complacer a doña Olivia Mejía. Bueno, pues en el siglo XVII... los esclavos pasaron del trabajo agrícola en los campos a ser empleados de confianza, especialistas en los ingenios, mayordomos, sirvientes, domésticos, artesanos, obteniendo así una mejor posición, aunque es preciso aclarar que no todos salieron del trabajo agrícola. Un grupo considerable lo hizo. Otro asunto importante lo constituye el hecho de que en ese siglo ya existía una gran cantidad de afrodescendientes y mulatos libres, los cuales se insertaron al mercado laboral libre, lo cual generó de alguna manera el mestizaje y al mismo tiempo se fueron generando nuevos grupos sociales subalternos, y fueron algunas de las circunstancias no previstas por la corona española y que tampoco se pudo evitar. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos saludando a los profesores del Instituto de Estudios Avanzados y también del Colegio San Francisco. Saludos pues para los profesores que nos están sintonizando esta mañana a través de la emisora de la familia, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos pues para el claustro de profesores del Colegio de Estudios Integrados, más bien Instituto de Estudios Avanzados, y también del Colegio San Francisco. Felicidades a los amigos que nos sintonizan, y vamos a complacer a Michelle Guzmán, que nos está escuchando allá en San Marcos y nos manda un mensaje a través de nuestra página web. Michelle, aquí está la canción que usted quiere escuchar. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la tierra. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás. Bien, hemos escuchado El Bodeguero con la participación de la Orquesta Aragón. Y esta canción pues la ha solicitado Michelle Guzmán, que nos está sintonizando. Felicidades, Michelle, gracias por esa sintonía allá en ese bello departamento de San Marcos, que ya dentro de unos días estará de fiesta celebrando el día de su patrono, el San Marcos Evangelista. Por cierto que estará de fiesta este bello lugar con motivo de su fiesta patronal. Bueno, pues estamos saludando a todos los amigos que nos sintonizan allá, a todas las leonas y los leones de San Marcos. Pues hablando de esto, les quiero comentar que por qué la interrogante es por qué a San Marcos les llaman los leones de San Marcos. Alguien me decía que era por el equipo, y otros que porque aparecieron los leones por ahí en la montaña. Y lo que pasa es que San Marcos Evangelista quiso ser asesinado por los que estaban en contra de él, por estar predicando el Evangelio y seguir a Cristo. Y claro, pues en ese tiempo había un coliseo en Roma donde ajusticiaban a los que no estaban de acuerdo con ellos. Agarran a Marcos, lo encierran y lo ponen en medio del coliseo y sueltan a los leones. Toda la gente estaba ahí pendiente de ello, ¿eh? Sueltan a los leones y todos pensaban que iba a ser devorado. Pero mientras él estaba ahí rezando, me imagino estaba en contacto con Dios, los leones no le hicieron nada, solo lo pasaban oliendo. Y dar vueltas, se cansaron y se echaron ahí al lado de él. Y fue donde él venció a los leones, venció al mal. Y fue así como Marcos, en las estatuas que hay, siempre tiene a un león a un lado, y en la otra mano tiene una pluma y un libro. Es el evangelio que él practicaba, de manera que él venció, y es así como San Marcos tiene a un lado a león, y por eso al pueblo marquense le llaman los leones de San Marcos, los leones. Este es el motivo del por qué San Marcos tiene también en su entrada un león, si no estoy mal, o en el Parque Central. Sale por Michelle Guzmán, que nos está sintonizando allá en San Marcos, que próximamente estará ya preparando la fiesta titular en honor a San Marcos Evangelista. Saludos también para Claudia Tuc, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos el corte comercial y luego regresamos con ustedes. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.